Se terminó de evacuar Cabiahue y continúa la alerta rojo. Recordemos que el Comité de Emergencia de Neuquén, del volcán Copahue, luego de dar la alerta rojo, ordenó la evacuación de la ciudad de Cabiahue ayer. Se evacuaron anoche alrededor de 800 personas del lugar que fueron trasladadas por el ejército argentino. Unas 200 personas que no tienen parientes en localidades cercanas fueron ubicadas en el gimnasio municipal de la ciudad de Loncopué, ciudad ubicada a 50 kilómetros de Cabiahue. La evacuación, según se informó, sería en principio por 72 horas. No obstante, el gobernador de Neuquén, Jorge Zapag, pidió tranquilidad y aclaró que se trata de una evacuación preventiva. Nosotros hemos decidido la evacuación obligatoria de la localidad de Cabiahue en forma preventiva. Esto a la luz de los informes geológicos que nos dan tanto los geólogos nuestros como los geólogos de Chile. En el interior del volcán hay eventos de microsismos que han aumentado en un 300% el ritmo de los microsismos que traían en todos estos días, y existe la posibilidad en las próximas horas y dentro de un plazo de unas 72 horas de que pueda haber un evento eruptivo donde pueda haber emisión de elementos piroclásticos y al mismo tiempo pueda haber algún derrame de lava viscosa. Quiero trasladar mucha tranquilidad a la población, no hay una situación de drama ni de tragedia, sino que es una evacuación preventiva para evitar que el evento del volcán pueda traer consecuencias si no se toman las precauciones del caso. Desde Radio Universidad Calf de Neuquén Capital para Farco Satelital, les informó Marcelo Pascucio.